cómo tratar la inmoralidad. De esto se habló hace un tiempito y me di cuenta que después de conversar con algunas personas, algunos no entendieron bien porque no era muy completo lo que se dijo. Así que ustedes tengan sus Biblias a mano, ustedes tienen también allí el bosquejo y todo esto. Yo estoy convencido que ninguna iglesia puede jactarse de que no tiene entre sus miembros un solo miembro comprometido con algún grado o en algún grado con el pecado de la inmoralidad, ya sea una vida desordenada en la familia, para con la iglesia, en su trabajo, la falta de decoro, la paciencia de, digamos, falta de veracidad cuando se necesita, problemas con la pornografía, la falta de colaboración en la causa del Señor. Hay muchas cosas que nosotros no consideramos inmoral, pero mentir es inmoral, robar es inmoral, estafar, la misma cosa, y podemos continuar hablando de tantas otras cosas. Ahora, ¿es usted una de esas personas que recibe, por ejemplo, algún préstamo solo para unos días? Hermano, mire, solo para unos días. Y a veces señala el próximo y da el día, yo le devuelvo. Pero luego nunca devuelve. No solo eso, estoy hablando de hermanos de la iglesia, no estoy hablando de personas extrañas, que cualquiera de esas cosas se entiende. Y luego se hace tan querido ese hermano que ni siquiera evita saludar a la persona que le ofendió porque le dio. Y no quiere ni saludar, pues sospecha que algo mal se piensa de esa persona. Yo no voy a hablar de esos detalles, pero es muy importante que nosotros en la vida lleguemos a un punto cuando podemos confiar plenamente en la persona que nos dice algo. Es decir, dice, mañana haré tal cosa en beneficio de aquella persona con quien habla. Y mañana es mañana. No es que mañana va a decir otra vez mañana, como aquella, ¿cómo se llama? Había un pequeño negocio en el campo y decía, hoy no se fía, mañana sí. Y estaba por años ahí, siempre mañana. Bueno, de eso nos tenemos que cuidar mucho. Entonces, es como decir, hoy no hablo la verdad, mañana sí. Pero ese mañana nunca llega. Tanto es así que muchos americanos que no hablan español aprendieron mañana, which is never, que significa nunca. Y así es la cosa, es el problema. Escuchen esto, en Mateo capítulo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Okay. Él está diciendo lo que se aparecía en el Antiguo Testamento, no perjurar, es decir, jurar algo y luego no cumplir. Eso no se debe, pero oiga lo que él dice a los cristianos. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hay alguna intención siniestra cuando uno tiene que jurar por algo. Sería tan bueno que fuéramos tan veraces que al decir algo se sabe que la persona va a cumplir. Y hay algunos que lo hacen, muy pocos. ¿Cuántos en proporción? Más o menos como la sal en un plato de comida. El plato es grande, hay mucha comida, pero muy poca sal se pone. Usted no puede poner el 50% de sal. Entonces usted pone, así también son aquellos que son totalmente veraces. Vienen, se acercan, y este problema es muy común. Y ustedes o todos nosotros debemos saber, y no así nomás dar por dar para luego tener un enemigo más. Pues es lo que ocurre. Y ahí, sobre esto podríamos hablar mucho más, pero yo no voy a continuar. ¿Cómo resolver el problema de la falta de palabra? O sea, la falta de veracidad. La respuesta está en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, y la única manera para desechar la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos tan miembros los unos de los otros que, como en el cuerpo, no puede ser afectado un miembro del cuerpo sin que todo el cuerpo sufra. Va a sufrir. Usted puede golpear un dedo, pero se estremece todo el cuerpo. Así ocurre también en lo que a la iglesia se refiere. En Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. No por mucho tiempo creerán a una persona que aprende a mentir. Dice, no, con eso yo no quiero saber nada, es un mentiroso. Y es miembro de la iglesia bíblica misionera. ¿Qué les parece? Qué buen negocio, ¿no? En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 13, dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en bocas de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ese remanente de Israel será el pueblo de Israel salvo finalmente. Y en el libro de Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo. La primera cosa, porque hablar la verdad no es fácil, es muy fácil mentir. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Esto es San Zacarías 8:16. En Malaquías 2:6, siempre ese problema existió. Y esto es lo que leemos. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esto en Malaquías 2:6. En Efesios, de nuevo volvemos a Efesios, 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Eso de hablar siempre la verdad es una cosa que uno tiene que adoptar como principio, y decir, yo no miento más, no quiero, dejo la mentira, y se acabó. Es como una persona que está en el problema del alcohol, y simplemente toma una decisión y dice, yo he decidido no continuar bebiendo. Me voy a destruir, destruyo a mi familia, destruyo mi salud y finalmente moriré prematuramente. No quiero eso. Es una decisión. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las viandas que venían de la mesa del rey. Y nunca se contaminó. Dios le dio la salida. Aquellos que le servían sospechaban que él va a decaer tanto que no, dijo, denme legumbres. Él no quería porque su convicción era que comer lo que comían los, gentiles, en este caso allá en Babilonia, era inmundo. Para él lo era. Y él estaba convencido de eso porque Dios había establecido así. La comida era muy sabrosa, muy buena, muy agradable, muy bien balanceada y todo esto, bien sazonada, se hacía muy agradable al paladar. Pero él dijo, no, yo con eso voy a pecar. Hoy no tenemos personas como era él. Después nos admiramos, ¿cómo es que Dios le ayudó tanto? Bueno, él se propuso en su corazón. Si usted dice, yo no puedo hablar siempre la verdad, porque, y ahí comienza con todos esos cuentos de siempre. Recuerde, si usted se propone en su corazón, y para proponerse hay que tener razones, convicciones. Daniel tuvo esa convicción que la comida que procedía directamente de la que comía también el monarca, el rey, era inmunda para él. Se propuso y ya está. No estamos discutiendo aquí si hoy tenemos que hacer lo mismo. Entre los textos que mencioné, yo incluí también en 1 Corintios 5:11, en el mensaje pasado, y esto fue en la segunda hora, pero ese es justamente el que yo quiero ampliar o aclarar, por decirlo así. Dice el apóstol esto, hablando de un joven en un muy grave, vergonzoso y cochino pecado, horrible. Más bien dice, 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Bien, esto es lo que yo deseaba aclarar un poco. El no haberlo dejado bien en claro, me he dado cuenta que algunos podrían quedar bastante confundidos. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, mi esposo, dirá la esposa, es alcohólico. Y acá dice, borracho. Entonces, o maldiciente, idólatra, borracho, ladrón. Bueno, entonces no tengo que sentarme a la mesa con mi esposo. La esposa diría, o mi hijo, o mi hija, no siendo casada, siendo soltera, está esperando bebé. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando él dice, llamándose hermanos y que fuera hermano, fornicario, ella fornicó. Entonces, la tengo que dejar afuera y decir, ¿sabes qué, hija? Yo no quiero que te sientes aquí a la mesa. Puedes comer después o algo así, o cosa por el estilo. Todas estas cosas deben ser claramente expuestas y nosotros tenemos que entender, y con pequeños, diríamos, cambios por el tiempo en que esto se escribió y también la sociedad en la que él vivía y sobre todo el contexto donde está el asunto. Y el contexto es ese joven que era una persona, como dije ya, realmente repugnante. Tanto es así que saben cómo lo llamó Pablo, perverso. Pero nunca dijo que él no fue salvo, al contrario, se demuestra después que Pablo nunca lo rechazó como salvo. Bien, Pablo dice, vamos a ir rápidamente, yo no voy a leer el texto completo porque, no, a lo mejor sí. A ver, está en 1 Corintios, capítulo 5, porque entonces aquellos que no escucharon lo anterior, o tal vez nunca leyeron esto. Pablo les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, sea paganos, tanto que alguno tiene la mujer como esposa de su propio padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. A ver, ¿cuál es el juicio de él? El versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ese hermano, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. os he escrito, noten bien desde el 9, por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, o sería necesario salir del mundo. Si los hay tanto que no hay forma de deshacernos de aquellos que son fornicarios, ladrones, etcétera, pero que no son cristianos. Más bien, versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, cambien la palabra llamándose siendo hermano, porque ese es el caso, eso era el nombre que ellos tenían entre sí, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, que son los mundanos, no miembros de la iglesia, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Dos veces se usa esa palabra muy fuerte del apóstol Pablo. Esto es lo que yo quería ampliar un poco para que estemos al tanto. Por eso, cuando él dice que el pecado era tan grave, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, no sabemos si su padre era miembro de la iglesia y si esa esposa del padre que él probablemente quedó viudo y se casó con una mujer cercana a la edad de su hijo, y el hijo convivía con su madrastra. Ese era el pecado. Mientras ese pecado, por lo visto, era del conocimiento de la iglesia, y sin embargo le hacían la vista gorda. No se hacía nada, como que, bueno, el hermano, o ya era más o menos aceptable que así sea. Y es más, dice, y vosotros estáis envanecidos. Esta palabra, envanecidos, o sea, estaban orgullosos. No por el pecado, desde luego, y tenemos que descubrir por qué ellos estaban orgullosos. La razón es muy clara si se lee este y otros textos. Por ejemplo, cuando seguimos leyendo la carta a los Corintios, notamos un detalle que él no escribe a ninguna otra iglesia, ni a Galacia, ni a Filipos, ni a Éfeso, ni a Tesalónica, pero sí a los Corintios. Que entre ellos no les faltaba un solo don. Y basta crear aquí caer en un error, pensar que Dios da dones a quienes son más espirituales. No, no sería don si fuera así. Usted compraría ese don por su espiritualidad. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero veamos algunos otros versículos. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, 7 y 8, dice Pablo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo el versículo en 1 Corintios, ahora 12. Yo leí recién 1 Corintios 1, 7 y 8. Y ahora vamos al capítulo 12. Y veamos lo que dice aquí. Dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto está en los versículos 7 al 11 al final. O sea, yo leí el versículo 1 y luego salté al 7 y leí hasta el 11. Y luego, si ustedes van al capítulo 14, versículos 1 y 12 de 1 Corintios, estamos siempre allí con los hermanos de Corinto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra procurad es más que otra, que cualquier otra cosa, es cultivar el don que Dios ha dado. Yo no puedo querer tener tal don, porque ya recién leímos, pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es ese Él? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Pero entonces dice, ¿por qué dice procurar? Si de todos modos no gano nada. No, procurar es realmente concentrarse en lo que yo puedo hacer porque el Espíritu Santo me dio ese don y en esto yo funciono bien. Cualquiera de ustedes que me pregunta por qué usted está en la radio tantas horas y todo, porque eso es lo que me gusta hacer y me gusta porque el Señor me dio capacidad para hacer ese trabajo. Escribir, predicar, enseñar, usar la radio y todo eso. Y yo creo que cuando dice procurad es sométete a ese trabajo. Aquí yo te puse. Eso es lo que debes hacer. Ese es tu don. Al leer las cartas a los corintios, uno queda con la impresión que no les faltaba ningún don. Irónicamente, tampoco les faltaba pecado alguno. Ese es el problema con la iglesia que tiene todos los dones que necesita. ¿A qué pastor no le gustaría tener hermanos con los dones que se necesitan para llevar adelante la obra? En cuanto a dones, había hermanos elocuentes, por ejemplo, expositores de las doctrinas cristianas, no tenían problema para tener a alguien siempre que lleve servicios así o estudios bíblicos en hogares. Hermanos para la música, la administración, la oración, la visitación, incluso hospitales, etcétera, la restauración de otros hermanos, lo mismo que destacados evangelistas, tal vez, razón que, claro, permitió un gran crecimiento numérico de la iglesia. Y la tendencia humana es esta. Si Dios bendice tanto la iglesia, es porque la iglesia está bien. Y si se filtra un pecado, como el pecado aquí, que el que lo cometió Pablo lo llamó perverso, que no es el mejor título del mundo, todos lo saben, bueno, se ve que está bien porque que el hermano, el pobrecito, él tiene ese problema y se mete a la cama con su madrastra. Y que debe estar bien porque miren cómo Dios nos bendice. Mucho cuidado, Satanás es muy, muy astuto. Y lo mejor de la vida, de la marcha de una iglesia, de la vida de una iglesia que podría arruinarla, es lo que más necesitamos, hombres y mujeres capacitados para servirle. Por eso Pablo aclara algunos detalles aquí. Dice, después de llamarlos a la reflexión, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. La iglesia no lamentó eso en Corinto. No vio tan grave. El pecado era grave. Se trataba, digamos, de inmoralidad extrema, asquerosa. Tanto es así que Pablo dice que entre los mundanos ya ni se menciona esto. No aparece ni siquiera en Playboy, en las revistas pornográficas, porque es asqueroso, más allá de toda la asquerosidad que puede haber en ese campo de inmoralidad. Y sin embargo, la iglesia de Corinto lo toleraba. No veía algo demasiado malo. El pecado era grave. Repito, el pecado, por lo visto, era del dominio de la iglesia. O sea, la iglesia sabía, las personas involucradas no lo negaban. No sabemos, repito, aparte del joven, ese muchacho que estaba comprometido con el pecado, si el papá de él y si la madrastra también eran cristianos y miembros de la iglesia, por lo visto no, yo pensaría así. probablemente ese joven era el único miembro de la iglesia. Y se rumoreaba y se sabía lo que estaba pasando con esa familia, pero no se hacía nada. Pablo les dice qué deben hacer, y hay varias cosas, voy a enumerar. Dice primero, yo he emitido mi juicio en cuanto a ese joven hermano. Yo ya dije, dice él, la iglesia debe reunirse, número dos, y yo estaré espiritualmente con ustedes, porque Pablo en ese momento no estuvo, creo que él estuvo en Éfeso, habiendo ya dado mi voto. Yo doy mi voto, dijo él, a distancia. Tercero, la iglesia debe tomar la decisión de entregar a ese hermano al diablo, a Satanás. Debe tomar esa decisión. Cuarto, ¿cómo debían los hermanos tratar a un miembro de la iglesia entregado a Satanás? Los versículos 11 en adelante dicen que tal vez esa era, o en eso radicaba la entrega de un hermano a Satanás. Yo no voy a discutir eso. Dice en el mismo capítulo 5 de 1 Corintios 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, y aquí van muchos otros, no solamente ese joven, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera juzgará Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Ese era el trabajo de la iglesia, y Pablo dice, yo ya di mi voto, y eso es lo que yo digo. En quinto lugar, notemos el versículo 6, cuando dice, no es buena vuestra jactancia, y sin duda la jactancia de ellos era la aparente buena marcha de la iglesia, porque Dios les había dotado de hombres y mujeres con dones que ninguna otra iglesia tenía en su época. Ellos eran los únicos. Bien, cuídense, dijo Pablo. Luego, en sexto lugar, Pablo hace una pregunta diciendo así, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿De qué está hablando? La levadura es la actitud o la vida de ese joven perverso. Esa es la levadura, ese pecado. La tolerancia del mismo, del pecado, era la masa que numéricamente crecía con cada semana. Rápidamente, esa iglesia había crecido mucho. Bueno, si ustedes van hoy por allí a Grecia, se van de a Atenas por autobús, linda carretera, hasta Corinto, se van a encontrar que todo lo que hay allí son ruinas. No hay ninguna señal que alguna vez había una gran iglesia allí. Es más, Corinto, donde estaba, ya no existe más. Está un poco separado el lugar donde hay otra ciudad de Corinto moderna. Los hermanos estaban tan felices, tan gozosos, tan animados, que creían que con este, digamos, contagio de gozo santo, ese pecado desaparecería solo. Pablo dice, no. El pecado actúa, dice Pablo, como la, ¿qué dice él? Levadura. La levadura, si algún predicador alguna vez dice por ahí que la iglesia debe crecer como el pan que crece con la levadura, ese predicador no tiene ni el ABC de lo que significa la levadura en la Biblia. Siempre una connotación negativa, nunca positiva. Yo ya escuché a predicador, hermano, tenemos que crecer como crece el pan leudado. Bueno, aquí tenemos un pan, por decirlo así, la iglesia esta de Corinto, que crecía con esa levadura, que era el pecado. Es que ellos nunca pensaron que el pecado actúa como la levadura, no como una mosca que cae en una cacerola con sopa hirviendo. Bueno, si la mosca cae y el agua está hirviendo, ustedes saben lo que va a pasar. Pero con la levadura en la masa no ocurre esto. La masa crece gracias a la levadura. Y la iglesia tiene que crecer como pan sin levadura. La iglesia no importa que crezca lentamente. Los hermanos creían que ese un solo hermano, total era uno solo, pronto desaparecerá con su conducta tan inmoral. Nunca se les ocurrió. Dijeron, bueno, él va a sufrir las consecuencias de ese pecado. Y en parte tenían razón. Pero Pablo les dije, oigan, eso es levadura. Saquen la levadura. Porque van a tener una masa leudada, y esa masa leudada no solamente es mala, sino que es un crecimiento artificial. No es real. La iglesia puede crecer numéricamente. Y está bien que crezca, no estoy nada en contra. Pero ese elevado número que va en aumento rápidamente, que se bautizan tantos y cuantos, ¿cuántos de ellos realmente permanecen? Es muy difícil controlar esto. Tal vez ellos tenían mayor, no capacidad, pero posibilidad de tener un control. Y ese solo hermano, pues la Biblia no dice cuántos eran los hermanos. Pero supóngase que eran 200, 300 miembros, ya es mucho. Pero, ¿cómo dice el dicho? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y cuando en una ciudad, bueno, Corinto era bastante grande, la ciudad, había demasiado pecado allí, porque era puerto, porque, bueno, había muchas razones. Y entonces, muchos de los que recibían el Evangelio, en realidad no llegaron tan rápidamente como recibieron a convertirse. Y para mí conversión y regeneración son dos palabras diferentes. La conversión es la debe continuar a la regeneración. Así que lo he ilustrado muchas veces. Pablo al final dice, él era judío y los corintios supieron mucho del judaísmo porque de ahí vino la iglesia. Así que celebremos, dice versículo 8, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La persona que no entiende lo que era la levadura, no entiende lo que era la Pascua, no entiende lo que es celebrar la Pascua y todo eso, claro, le es difícil entender, pero yo supongo que Pablo todos estos principios enseñó la iglesia de Corinto. Y ellos supieron de dónde vino Cristo, por qué nos salvamos por el derramamiento de sangre de Él. Pablo les habrá enseñado lo que pasó en Egipto cuando Israel salió de allí, cómo ellos pintaron la puerta con sangre, cómo el destructor no destruyó a los primogénitos donde había sangre, cómo la sangre fue eficaz y todo, cómo ellos tenían que celebrar la primera Pascua. ¿Saben qué usaban ellos? Cordero, que tenían que asarlo, no hervirlo. Tenían también que usar hierbas amargas. Tenían que usar una copa con vino. Era una manifestación o, algo que una semblanza de la sangre de Cristo. Y tenían que hacerlo todo eso rápido y panes sin levadura. ¿Qué? Cada uno de estos elementos tenía su porqué. El Cordero Pascual era Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, ya en Juan 1:29. Luego, las hierbas amargas eran el que recordaran ellos la amarga vida que vivían en Egipto como esclavos. Ustedes no tienen más que leer lo que les tocó vivir allí. Era horrible. Desde el principio del libro de Éxodo, cómo sufrían ellos. Las hierbas amargas. Por eso Dios siempre decía, cuando ustedes salen de Egipto, a su descendencia luego expliquen qué es la Pascua. Porque los hijos preguntaban, papá, ¿por qué matas a ese cordero? ¿Por qué lo pusiste aparte? ¿Por qué buscas un cordero que no tenga ningún defecto? Bueno, porque Cristo no tuvo defecto. Claro que ellos solo decían el pasado. Ellos decían, en Egipto, cuando nuestros antepasados estuvieron en esclavitud, y ahí le estaba explicando al hijo. Eso era para ellos. Y Luego, ¿y por qué estas hierbas amargas? Porque tus tatarabuelos o quien sabe cuántas otras generaciones antes sufrieron una vida muy amarga. Y esto es para que recuerdes de dónde Dios te sacó, etc. Bueno, pero este no es necesariamente el tema, pero creo yo que Pablo enseñó esto a los corintios. Y que en cuanto a la restauración, una cosa es culpar, votar en la iglesia y decir, hermano, perverso, al diablo. Y el hermano se va, ya destrozado, se va afuera. Y entonces el que dirige la reunión dice, alguien se levanta y dice, hermano, ¿cómo se va a cumplir lo del diablo? O, ¿cómo es que lo entregamos al diablo? Y yo supongo que parte de eso está allí mismo en el versículo 11 que leímos, que ni aún comáis con el tal, o sea, romper todo contacto con ese hermano. Pero nunca se dice que no es hermano. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver cómo Pablo dice todo esto. Primero, porque da por sentado que ese joven era regenerado, era salvo. Por eso tomó acción. Si no, él mismo dice más adelante que los del mundo, de ellos se encargará Dios. Por ejemplo, dice, porque a los que están fuera, versículo 13, Dios se juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, quítenlo. ¿Por qué? Porque él no es del mundo, él es salvo. Salvo, sí, salvo, pero perverso. ¿Quiere decir que hay algún hermano en Paraguay que es perverso? Muchos, por montones. Cualquiera que está en pecado de inmoralidad de cualquier tipo es perverso. ¿Pero cómo va a decir eso? ¿Usted te insulta? No, Pablo dice esto. Y Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para decir que ese hermano es así. A veces dice, hermano, y qué buen hermano, un abrazo, hermano. Hermano, usted está abrazando a un perverso. ¿Cómo? Lea ahí en 1 Corintios 5. ¿Y usted sabe quién es él? Él anda por los moteles, él anda con pornografía, él se deleita en todo eso. ¿Cómo le va a juzgar así? ¿Lo va a condenar? No estoy condenando. Estoy solamente advirtiéndole que usted está dando abrazos y palmadas y todo esto, y apretones de manos y deseando bendición. Hermano, le deseo bendiciones en sus perversidades. Más o menos sería esto, porque como no tiene otra conducta, cuando usted bendice a un perverso, usted dice, sea más perverso, tenga éxito en su perversidad. Si usted no entiende la palabra todavía, entonces yo espero que sí, que sea claro. Bueno, ay, cómo me gusta toda esa historia, cómo termina. Porque encontrar a un hermano perverso no es ningún milagro. Los hay por montones. Pero, ¿cómo Pablo manejó eso más adelante? Porque los hermanos en Corinto dependían mucho de él. Pasemos a 2 Corintios 2, versículos 5 al 11. Miren lo que Pablo dice aquí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Este versículo que dice le basta, versículo 6, significa que cuando dice la reprensión hecha por muchos, que la iglesia votó, pero eran muchos, pero no todos. ¿Por qué no todos votaron que se le entregue a Satanás? ¿Qué? Porque estaba en el mismo problema y decía yo, ¿cómo voy a juzgar a ese si somos hermanitos? Estamos en pecados muy parecidos, tal vez el mío es un poco diferente, pero si él es perverso, yo también. Entonces, decía el que dirigía la iglesia, hermanos, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en entregarle a Satanás a ese hermano? Levantaron la mano, pero tal vez un tercio no levantó. Muchos sí, todos no. ¿Por qué no? Por lo menos eso hay que aplaudir en ellos, que eran sinceros. Y aunque no dijeron cuál era la perversidad de ellos, por lo menos se abstuvieron. Ay, y esos hermanos a veces dicen, bueno, yo no quiero juzgar a nadie. Sí, hay cosas que no debemos juzgar porque simplemente no sabemos. Pero esto era muy conocido. Cuando el pan crece porque se le puso levadura, enseguida se nota que hay levadura, por eso crece. Cuando la iglesia crece mucho, por un lado hay que dar gracias a Dios, por el otro hay que sospechar y temblar, porque vaya a saber por qué y cómo es que crece. Hoy en día no es tan fácil que una iglesia, y menos bíblica, crezca. Bueno, en el versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo, el mismo Pablo, escribe a la misma iglesia. Obviamente este caballero, o sea, el castigo o la reprensión que le hicieron, la entrega a Satanás, fue muy útil, muy oportuna, porque esto se llama restaurar. A veces la restauración no es como esta. Vamos a hablar un poco de enfermedades. Hay personas que van al médico y el médico le dice, qué bien que usted vino ahora. Su caso es grave. Pero si usted se somete lo antes posible a una cirugía, puede salvar la situación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle el médico? Restaurar su salud. Pero la cirugía no es lo mejor. Hubiera sido mucho mejor un poquito, un frasquito de pastillitas o algo así. Pero ya no funciona eso. Hay que someterse a esa situación. Por eso, cuando hablamos de Pablo en relación a este joven, este caballero que vivió esa perversidad, tenemos que pensar que Pablo lo que quiere es que él sea restaurado, no empujado a la condenación eterna, porque no puede, él es hijo de Dios. Y luego él dice, versículo 8, por lo cual os ruego, él dice, ¿cómo restaurar a él? ¿Cómo la iglesia debe actuar? Porque la iglesia tomó la primera medida, ahora hay otra medida porque él se arrepintió. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, como él dio su voto también la primera vez, yo también. O sea, doy mi voto que yo perdono. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 5 al 11. Esto se menciona una y otra vez entre 1 Corintios hasta llegar a esta porción de los versículos 5 al 11 del capítulo 2. Y debemos notar lo que Pablo les dice en 2 Corintios 2, 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hoy en día nuestra vida es diferente. En la época cuando Pablo escribió esto, la vida de los cristianos era despreciada por los paganos. Así que los cristianos, la única sociedad dentro de la cual podían moverse, hacer amistades, era la iglesia. Hoy no, hoy a nosotros nadie nos persigue, nos rechaza así nomás. No hay tal cosa, al contrario, si somos veraces y buenos trabajadores en el trabajo, donde fuera, nos quieren aplauden una actitud así. Entonces, si usted se consideraba en aquellos días cristiano, era realmente rechazado. Por eso, al rechazarle a este caballero, él no tenía a dónde ir. Bueno, qué bueno. Entonces, él se arrepintió. Yo no sé, porque no hay datos de cómo él se había arrepentido, o sea, cómo se sabía. Pero me imagino que si vivía en Corinto, y vivían muchos otros en Corinto, lo reconocían y decían, ay, hermano, viera usted ese perverso, tiene un rostro demacrado, avejentado, cambió totalmente, anda medio agachado, está hecho un esqueleto. Pobre, miserable, viera, no se lo puede. El otro día lo vi, no lo pude reconocer, me pareció que no era él. pero lo miré bien y era él. No le hablé porque Pablo dijo y la iglesia tomó esa decisión para no hacer ningún tipo de contacto con, por ser él perverso, pero viera usted cómo está. Está muy, parece muy decaído. Y yo, decía el hermano, bueno, suponemos, ¿no? Sospecho que él está muy arrepentido. Pablo les manda una carta y les dice, ustedes tienen que volverlo. Ya basta a la tal persona la reprensión hecha. Hasta allí está bien. No más. La dosis puede ser de la disciplina demasiado grande. Hay muchos hermanos que están muy dispuestos a disciplinar, pero muy pocos a restaurar. El trabajo de la restauración es mucho más delicado que de la acusación. Acusar es muy fácil, restaurar es muy difícil. Cualquiera puede acusar, pero usted para restaurar tiene que estar en condiciones superiores al que usted va a restaurar. ¿Vio alguna vez que un enfermo que apenas anda, está mal, mal, mal, está haciendo cirugía a otro enfermo? No. El que está haciendo cirugía está sanito, está muy bien. Y él puede hacerlo. Así también en la vida espiritual. Ahora, ¿cómo opera esta restauración? Vayan al Salmo 51:12, donde dice, David está orando y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que pierde el pobre hombre del que estuvimos viendo en 1 Corintios 5? El gozo. El gozo de su salvación él perdió. Sed siempre gozosos, dice la Biblia. Pero ¿saben cuál es el estorbo para el gozo? Comienza con P, no tiene nada que ver con Pablo ni con Pedro. Pecado. El pecado no nos quita la salvación, pero sí nos quita el gozo. Y cuando un cristiano pierde el gozo, realmente se vuelve inútil. Para que no sea destruido, dijo Pablo, de demasiada tristeza. La tristeza toma el lugar de todo cuanto tiene que ver con el gozo. El salmista está refiriéndose, no cabe ninguna duda aquí, a su pecado tan horrible que él cometió con una mujer que pertenecía a otro hombre y arregló las cosas, como había guerra, que lo mataran al hombre para que ella llegara a ser viuda casualmente y así ya va a ser su esposa legítima. Dios vio todo eso. Y ese hombre perdió el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. David se considera salvo. Y no vamos a discutir aquí el asunto de la salvación en el Antiguo Testamento versus Nuevo. Los espirituales deben siempre dedicarse no tanto a criticar, ni ignorar a los débiles, sino restaurarlos. Oiga, Gálatas capítulo 6, 1 y 2, dice el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Le gusta a usted llevar la carga de alguien otro? ¿A usted le gusta visitar a una familia que están todos bien, que le reciben a la puerta, que le preparan una buena cena, un buen almuerzo, lo que fuera, y que pase un buen rato? Pero ir a restaurar a una persona que es una verdadera carga y que ya no la puede llevar, ese no es un trabajo agradable, pero hay que hacerlo. Y es también deber del cristiano que permanece fiel a Cristo ayudar a quien se extravía. Bien. Ese que se extravía, lo mismo que el anterior, pueden correr el mismo riesgo. Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, montón de pecados. Bueno, si alguno se ha extraviado de vosotros, se ha extraviado de la verdad, es decir, de la sana doctrina, y comienza ya a coquetear quién sabe con qué. Hoy en día el ecumenismo es muy sabroso para muchos y cosas por el estilo. Alguien tiene que acudir a él y tratar de ayudarle para que no se desvíe de la sana doctrina. Es por eso que nosotros aquí insistimos tanto en la enseñanza, y es lo único que queda después de ser salva una persona. Por eso Jesús, cuando dijo que vayan por todo el mundo en la gran comisión, dijo que tenemos que hacer discípulos, es decir, evangelizar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al evangelizado, ya hecho cristiano, y enseñarles. Es todo lo que queda. Ese es mi deber, enseñarles. Y es el deber de otros también, que aprenderemos en otros estudios luego, sobre la cuestión enseñar, quién enseña y qué enseña. No se imagina usted el bien que hace a la persona que necesita socorro, necesita ayuda porque se ha extraviado. El bien que le hace otro hermano que se le acerca y dice: hermano, yo no vengo a condenarte, solamente quiero ayudarte en una cosa. Quiero probarte bíblicamente que tú estás equivocado en lo que estás diciendo, estás hablando y estás creyendo. Eso está mal, no es bíblico. Pero para eso hay que tomarse el tiempo, conocer en dónde el hermano ha fallado, etc. Eso de cubrir multitud de pecados es una gran bendición. Luego tenemos la suprema restauración, la llamo yo así. Por eso, para entender bien este diálogo de restauración entre dos hombres, ellos son Pedro y Jesús. Siendo Jesús el restaurador número uno, debemos traer a la memoria lo que ocurrió y cómo él trató a Pedro. Pedro había prometido, incluso si fuera necesario, dijo, hasta morir en lugar de Jesús. Vean ustedes lo que dice en Marcos 14, 29 en adelante. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Estaba mintiendo, pero él no sabía que estaba mintiendo. También todos decían lo mismo. Eso está en Marcos 14, 29 al 31. Pregunta: ¿negó Pedro a Jesús? ¿Y cómo negó? Y cantó el gallo también. Lucas 22, 54 en adelante dice: y prendiéndole, le llevaron, esto es a Jesús, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él, con Jesús. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. Claro, el Señor sabía lo que iba a pasar. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está el arrepentimiento de Pedro. Pocas palabras. Todo esto en Lucas 22, 54 al 62. Cuando Pedro, recordando su vergonzoso fracaso, se disponía a volver a su trabajo de pesca, aparece alguien para restaurarlo. Hubo en todo esto un ingrediente, diría yo, indispensable para que la restauración produzca los resultados esperados. Versículos 61 y 62 son muy claros. Vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de sus palabras. La vista del Señor y de Pedro se encontraron a medio camino entre ambos. Y allí Pedro, tan compungido, tan entristecido, tan convencido de lo que había hecho, lloró amargamente, se arrepintió de haberlo negado. Bien, este sería, si nosotros tuviéramos que restaurar a Pedro, diríamos, hombre, tú demostraste en todo que eres un fracaso total. Bien, si ustedes pasan de aquí a Juan 21, 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? ¿Acaso no lo había negado? Ninguno de los otros había hecho en la forma que él hizo. Aunque todos dijeron algo parecido, pero él fue el que comenzó. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí está la restauración de Pedro, la que toma en sus manos el mismo Señor. Y óigame esto a esta altura. Toda restauración, aunque usada por un hombre, un hermano o una hermana para restaurar a otro, es trabajo del Señor. Usted solamente debe prestarse como instrumento. Él le dijo, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Palabras que nunca esperó Pedro de Jesús. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, porque ya había una tercera vez antes. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 al 17. ¿Quién buscó a quién? Jesús buscó a Pedro. No Pedro a Jesús. Pedro dijo, voy a pescar, versículos anteriores. Y los dos dijeron, vamos nosotros también, porque Pedro tenía ese arrastre que él decía algo que iba a hacer y los otros le seguían. La pregunta que le hizo ha sido siempre la misma, repetidas. ¿Me amas más que estos? Una y otra vez. Ahora, hay dos razones por qué él le dijo, si me amas más que estos. Uno, porque los otros no habían hecho lo que él hizo. Hasta juró, era un perjuro delante de testigos que no conocía al Señor. Los otros no hicieron eso, tal vez podemos llamarlos cobardes o lo que fuera, pero no hicieron eso. Segundo, el Señor lo estaba restaurando, no condenando. Tenía todo el derecho de hacerlo, pero no lo estaba haciendo. El Señor pudo haberle dicho, Pedro, y yo que te encomendé, te di las llaves para que abras la puerta a los judíos, que abras la puerta a los gentiles, que seas el hombre que haría este trabajo y que estaría sólidamente fundamentado sobre mí. Me fracasaste. Echaste por el suelo todo. Qué bueno que tengamos a un Señor así, a un Salvador así. Díganme, ¿ustedes nunca fracasan? Yo quisiera saber, porque como yo fracaso de cuando en cuando, quería saber si hay otros amigos míos por acá. Todos en alguna manera fracasamos. Y cuando nosotros nos ponemos de rodilla o sentados o en la forma que fuera, incluso viajando, y pedimos socorro del Señor, pedimos que nos perdone, que nos limpie, ¿qué hace Él? Nos trae en cara, ajá, sí, tú, pero que prometiste, que dijiste, te bautizaste públicamente, diste muy buen testimonio en otro momento y ahora, ¡qué fracaso! No, Pedro cumplió todo lo que el Señor le había dado. Hombre restaurado. Y yo creo que nosotros tenemos que restaurar a los que necesitan restauración antes de condenarlos. No podemos, tenemos que ver cada caso por separado. Pablo, por ejemplo, dijo a los hermanos que abandonen a ese hermano, que rompan con él la amistad. Eso tenía su momento. Le dijo que no se juntaran con él. ¿Y por qué? Porque él no se arrepentiría como Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió y después fue restaurado. El perverso ese se arrepintió y Pablo le dice, restáurenlo. Pareciera que está imitando a lo que hizo Jesús. Cuando Pablo les mencionó la levadura, ellos se dieron cuenta de que el lugar donde se congregaban se convertiría en un prostíbulo si no se hacía algo. Había que hacerlo pronto. Ahora, ¿es usted un hermano restaurador? No es fácil. No le quiero entusiasmar que haga ese trabajo. Está muy bien que lo haga, si cree que el Señor le llama para eso. Pero es trabajo muy difícil. Allá en 1 Timoteo 1, 18 al 20 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Así que ese no fue el único entregado a Satanás, hay otros, y aquí están los nombres de ellos, Himeneo y Alejandro. Luego aparece Alejandro el Calderero, que es otro, parece que es otro, no el mismo. 2 Timoteo 4, 14 al 18, escuchen lo que dice. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en 2 Timoteo 4, 14 al 18. Fíjense bien en la diferencia. Cuando una persona que está en pecado se arrepiente de lo que ha hecho, y no hay que decir, bueno, ella se arrepiente y mañana va a ser lo mismo y todo. Nosotros no somos nadie para eso. Hay que tratar de restaurar a esa persona. Pero si una persona no se arrepiente, no hay nada que restaurar. Jesús se acercó a Pedro. Pedro se arrepintió esa misma noche, ni bien terminó de perjurar, ni bien terminó de rechazar al Señor, inmediatamente las lágrimas corrieron de sus ojos. Él se dio cuenta de lo que había hecho. Lloró amargamente, se alejó de los que estaban allí, porque quería llorar a solas, pero no estaba solo, porque antes de eso se encontraron las dos miradas, los ojos penetrantes del Señor y los ojos decaídos, por decirlo así, de Pedro, a medio camino entre ambos. Ahora Pedro, arrepentido y todo esto, no se sentía de ninguna manera digno de tener esas llaves, de proclamar el Evangelio a los judíos y luego a los gentiles. Lo que ocurrió luego, capítulo 2 de Hechos, a los judíos, allí usó la llave. Y 3,000 en un solo día. Pedro no tuvo ninguna duda que había sido restaurado. Y hablaba con tanto valor que solamente un hombre, uno diría que nunca ha caído tan profundo. Pero él cayó. Era muy grave el pecado de él. Las personas que perjuraban, invocando el nombre de Dios eran apedreadas en el Antiguo Testamento. Eso era todo lo que le quedaba a Pedro. Aparte de esto, la restauración. Y hermanos, muchos hermanos mueren prematuramente aún hoy porque no hay quien los restaure. Pero hay muchos jueces, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que juzgan siempre prematuramente para lo que Dios no los llamó. Para restaurar, sí. Para condenar, no. Padre, te damos gracias por tu palabra y grábala en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.